Pues me es un gusto enorme estar con ustedes esta noche y poder compartir principios de la palabra de Dios. Acabamos de escuchar y terminar de escuchar al programa de los jóvenes. Bueno, pues qué bueno que mandaron sus saludos, sus comentarios, que nos están escuchando en diferentes partes. La República de Allende y todos los lugares vecinos, ¿verdad? Y aquí en otros estados de nuestro país, México. Pues es un gusto enorme que estén con nosotros. He estado viendo que en la página de internet nosotros han estado entrando a leer mucho el tema de conocerlo a él. Y me da mucho gusto ver que también la gente que está entrando es gente pues norteamericana, porque deja sus comentarios en inglés. Me imagino que han estado llegando como cerca de 7 u 8 comentarios a ese tema durante esta semana y parte de la semana pasada, y eso me da mucho gusto, ¿verdad? Qué bueno que los temas que también tenemos escritos en la página te puedan ayudar, te puedan dirigir, te puedan confortar o te puedan dar sabiduría a tu vida. Realmente esa palabra es palabra de Dios, ¿verdad? No es palabra de nosotros, ni mucho menos, sino simplemente es la palabra de Dios que produce vida. Hace unos temas atrás hablábamos acerca de la palabra de Dios, acerca de esa palabra que Dios mandó y dijo que, ¿verdad?, todas las cosas fueron creadas por su palabra. Y bueno, realmente creemos que esa palabra es efectiva, es creativa, es poderosa, genera vida. Y entonces tenemos nosotros que ver que esa palabra es algo que nos sostiene. Esa palabra de Dios es lo que nos sostiene hasta nuestros días. Y bueno, hay una gran confusión y hay una gran incertidumbre, ¿verdad? En nuestro país, con todas las cosas que sucedieron la semana pasada, con la noticia de la muerte del secretario de Gobernación y la manera en que murió, y ha habido incertidumbre, ha habido grandes inquietudes a nivel social, tal vez, ¿no? Pero bueno, hay un punto muy importante aquí que debemos nosotros recalcar, y creemos que la palabra de Dios así lo dice, y creemos también que Dios está gobernando por encima de todas las cosas y que Él es mayor que cualquier situación, que cualquier cosa que pudiera suceder en nuestro país. Bueno, fíjate que la Biblia nos habla acerca de la palabra, nos habla acerca de un rey. Quiero compartir un poquito contigo unas palabras que están ahí en el libro de Daniel, y hay uno que otro salmo que nos va a indicar y nos va a dar seguridad en nuestra vida. Mira, en estos días lo que la gente está buscando es seguridad, y obviamente la seguridad la buscamos a través de diferentes cosas. La seguridad es una de las necesidades profundas en el ser humano. Déjame decirte que todo ser humano busca una necesidad profunda en su corazón, ¿verdad? Hay una necesidad profunda de seguridad, hay una necesidad que él necesita sentirse seguro, y obviamente recurre a muchas cosas, y consciente o inconscientemente recurre a diferentes hasta industrias, ¿verdad?, o diferentes métodos para sentirse seguro. Sin embargo, yo quiero decirte que la mayor seguridad que tú puedes tener en tu vida se encuentra en Dios. La mayor seguridad se encuentra en la palabra de Dios. Y no quiero sonar religioso en el sentido de que encomiéndate a Dios y todos los días en la mañana, no, sino creer, tener la confianza que Dios tiene el control de todas las cosas, de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que sucede en tu vida, de lo que sucede en tu familia. Si tú crees a Dios, si tú le crees a Dios, no solamente crees en Dios, sino le crees a Dios, ¿verdad?, que es diferente. Dios va a proveer a tu vida una seguridad impresionante y una confianza que te vas a sentir en paz y vas a poder hacer muchas cosas en tu vida. Así que, pues esta noche vamos a hablar un poquito acerca de Dios y cómo estamos tan seguros nosotros que el cielo gobierna en la tierra. Por sobre todas las cosas, cómo el cielo es el que gobierna. El Salmo capítulo 2. En el Salmo capítulo 2 es un salmo en el cual habla acerca del reino, ¿verdad?, del reino de Dios a través de Jesús, el ungido, ¿verdad?, a través de Jesús. Y pues obviamente el Salmo capítulo 2 está hablando acerca de de cómo Dios está estableciendo su reino, ¿verdad? Y cómo las gentes y cómo Dios está por encima de todo eso. Mira, quiero leerte un poquito de esto. Aparte también es importante ver algo. Fíjate que, no sé si tú la semana pasada, al mismo tiempo que se votaba por el presidente de los Estados Unidos, se votaba por la ley contra el matrimonio entre homosexuales en el estado de California. Y pues fíjate que resulta que gana, ¿verdad? En ese plebiscito que hicieron en los Estados Unidos, gana la ley en la cual se prohíbe el matrimonio entre homosexuales. Obviamente esto ha desatado una serie de manifestaciones, de protestas y de toda una serie de cosas que creo que los californianos gays, ¿verdad?, homosexuales, no se esperaban. Y resulta que se volteó la ley y ahora ellos ya no podrán casarse. Qué bueno, ¿no? Digo, al final de cuentas, creemos una cosa, que el cielo gobierna sobre la tierra, ¿no? Si tú lo crees, yo sí lo creo, lo puedo ver y puedo ver a Dios actuando en todo. Decíamos algo esta semana y eso es muy importante que analices, ¿no? ¿Cómo estás viendo las cosas? A lo mejor tú conoces de Dios o a lo mejor no conoces de Dios, pero ¿desde cuál punto de vista estás viendo suceder las cosas? Mira, el Salmo capítulo 2 dice que ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ok, ¿qué da a entender este Salmo? Pues este Salmo da a entender que obviamente el sistema en el mundo no va a querer sujetarse a lo que Dios designe. Sin embargo, Dios es impresionantemente sabio y cómo es impresionantemente poderoso para hacer posible y llevar a cabo sus designios en esta tierra. Yo creo firmemente que todas las cosas que están sucediendo están en el control de Dios, que Dios no ha dejado nada al azar ni está dejando nada en control del hombre mismo, que todo Dios lo tiene bajo su mano, y eso lo dice la palabra y yo lo creo. Tu vida misma, mi vida, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu escuela, tu carrera, todo lo que tú eres, tu país, ¿verdad?, nuestra ciudad, todo lo que está alrededor nuestro, pues realmente está en manos de Dios y Dios tiene el control de todo eso. Sin embargo, Salmo 2 dice sí, que va a haber intenciones de no querer estar, ¿verdad?, bajo el gobierno de Dios. No se va a desear ese gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se opone a todo lo que viene de Dios en su naturaleza misma, ¿verdad? Su naturaleza es contraria a la naturaleza de Dios y por eso Dios tiene que hacer un cambio en nuestra naturaleza a través de Cristo. Entonces, verso 3 dice: rompamos sus ligaduras. Pero el 4 dice: el que more en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. ¿Cómo ves? O sea, en otras palabras, creo que a Dios no le preocupa lo que esté pasando, ¿no? A Dios no le preocupa si los hombres están de acuerdo o no están de acuerdo, si quieren quitarse la voluntad de Dios o se la quieren dejar, no sé. Pero Dios, créeme que está en su trono sin preocupaciones. Y Él está desde ahí reinando y gobernando por encima de todas las cosas. Y por encima de todo eso, Él está diciendo: bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a reír de ustedes, ¿no? Me voy a burlar de sus designios, de sus deseos. Y creo que estamos entrando en un tiempo muy importante en el cual el gobierno de Dios se está estableciendo en esta tierra, se está estableciendo a través de sus hijos, ¿verdad?, de su iglesia. Y qué bueno que Dios está haciendo eso, porque la verdad dice que Él sería llamado Rey de Paz, ¿verdad?, el Rey de Salem, Rey de Paz. Y realmente la gente busca la paz, y es lo que todo gobierno o las naciones del mundo buscan. Pero esa paz solamente puede venir de quien es paz, que es Dios, a través de su Hijo. Y mira, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que podamos entender que Dios quiere que tú puedas tener esa paz y que al mismo tiempo también tú puedas ver a Dios gobernando en todas las situaciones. Por ahí hay algunas corrientes, ¿verdad?, en las que no pueden ver a Dios gobernando. Lo que ven es un montón de demonios y potestades y principados y señores de las tinieblas y todo le atribuyen a ellos, ¿no? Todos ellos están gobernando y están llevando al mundo en un destino. Sin embargo, esa es una visión equivocada de lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Creo que han errado en su discernimiento, han errado en su en su enseñanza, creyendo que todas esas cosas provienen del diablo o de demonios o potestades, ¿no? Que ciertamente existen, pero están vencidas en la cruz, y quien gobierna actualmente es Dios a través de su Hijo. Y el Salmo 2 nos dice que Dios se ríe de ellos, desde los cielos se reirá. Y luego dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cómo ves? ¿A Dios le preocupa algo? No, no le preocupa nada. Y su hijo, Jesús, que también nosotros nos podemos ver aquí reflejados, dice que pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿no? Fíjate que si nosotros le pedimos a Dios, como hijo suyo sobre la tierra, que nos dé las naciones como herencia, Dios está dispuesto a hacerlo, Dios lo ha hecho. En otras palabras, el corazón de Dios ya está dispuesto a heredarnos naciones, ¿verdad? Pero es muy importante que entendamos que no estamos hablando puramente desde un punto de vista político o económico, sino que estamos hablando de que realmente Dios, por medio de nosotros, puede dar a conocer su voluntad a los pueblos o a las naciones, ¿verdad?, sobre esta tierra. Ahora, esto es lo que dice el Salmo 2, y hay más referencias en la palabra, ¿verdad?, acerca de cómo Dios nos ha dado también autoridad para que nosotros podamos ejecutar su palabra, sus designios sobre esta tierra. No quiero sonar así como muy, ¿cómo se llama?, muy religioso ni elevado en este aspecto, pero la verdad es que tenemos una tremenda autoridad de Dios en nuestras vidas para poder hablar y proclamar, ¿no? Dice el Salmo 149 acerca de regocíjense sus santos por su gloria, verso 5, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Decretado por quién? Pues decretado por Dios, ¿verdad? Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, dice el Salmo 2, verso 7. Entonces vamos a ejecutar, ¿verdad?, lo decretado por Dios, y eso será gloria para todos sus santos, dice el Salmo 149. Entonces, lo que podemos notar es que ahí está expresada la voluntad de Dios, está expresado el deseo de su corazón, está expresada lo que Él espera que tú y yo desarrollemos, lo que tú y yo debemos llevar a cabo en esta tierra. Así que, esto es lo que estamos viendo en esta hora. ¿Quién gobierna en la tierra? El cielo gobierna sobre la tierra. Puede ser que no lo creas, puede ser que sí lo creas, ¿verdad? A lo mejor piensas que es indistinto, pero vamos a ver unos ejemplos que nos muestran que realmente el cielo gobierna sobre la tierra. Muy bien, ya estamos de vuelta en este programa de CCI, de Radio CCI Minatitlán. Bueno, pues estamos hablando acerca del gobierno de Dios y cómo podemos estar nosotros tranquilos, sabiendo que Dios está gobernando por encima de todas las cosas. Si un libro hay en la Biblia que hable más acerca de gobierno, de principios de gobierno y de gobierno, es el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros que vemos claramente cómo un hombre como Daniel y sus amigos eran hombres entendidos, hombres que podían ver la autoridad de Dios por encima de todas las cosas, y eran hombres sujetos a autoridad, estaban sujetos al rey de Nabucodonosor y estaban sujetos a Belsasar y etcétera, etcétera, según fueron ellos trascendiendo, ¿verdad?, los diferentes imperios donde ellos estuvieron como funcionarios. Y vemos nosotros cómo Daniel tenía un entendimiento claro de quién era, de quién gobernaba por encima de todos los reinos de la tierra. El libro de Daniel es riquísimo en encontrar muchos principios de autoridad, muchos principios de gobierno. Y esto también nos puede dar a nosotros luz y tranquilidad acerca de cómo Dios tiene el destino de las naciones en su mano. Inclusive, el himno de nuestra nación en México, dice que el destino de nuestra nación fue escrito por el dedo de Dios, ¿no? Y déjame decirte que el que escribió la letra no estaba nada errado en cuanto a lo que él escribió. Lo que ahora sí yo puedo ver que Dios inspiró para que él escribiera esas frases de este himno nacional, ¿verdad? De nuestro México. Y yo creo que el dedo de Dios ha escrito el destino de nuestra nación. Y nuestra nación tiene un destino glorioso, tiene un destino poderoso, tiene un destino de riqueza. Y yo creo que vamos a ver esto en los próximos años y décadas por venir, surgir a una nación como pocos imaginaron que México pudiera llegar a ser. Sin embargo, desde ahora nosotros podemos ver que así es porque Dios ha decretado eso sobre nuestra nación y nosotros lo creemos, ¿verdad? Y no importa principados ni potestades que estén o hayan estado aquí, simplemente vemos que Dios es el que gobierna. Mira, en el libro de Daniel, Daniel estaba gobernando en uno de los reinos, podemos decir, más paganos que pudo haber habido sobre la tierra, como fue el imperio babilónico. Y Daniel estaba dentro de ese imperio, ¿no? Creo que ahí hay una figura muy, muy fuerte, muy importante, que no voy a tocar ahorita, pero si puedes ver a Daniel dentro de ese imperio tan pagano, con tanta, ¿verdad?, oscuridad y con tantas cosas que hay, que de ahí surgieron, ¿verdad? Déjame decirte, de ese imperio al mundo, ¿no? Las artes ocultas, el ocultismo y todo eso. Y Daniel está en medio de esa nación tan llena de diferentes cosas, que yo creo que más de uno o tres pastores actualmente se asustarían de siquiera pensar que pudiéramos estar en medio de algo así. Pero Daniel ahí estaba, en medio de este imperio, de este reino de Babilonia, y se encontraba él en medio, junto con el rey Nabucodonosor, ¿no? El gran rey Nabucodonosor de Babilonia. Y en el capítulo 2, el rey tuvo un sueño en el cual, en ese sueño, se le olvidó. Él tuvo un sueño que olvidó, pero lo perturbó grandemente, dice. Y él mandó a llamar a los astrólogos, los encantadores, ¿verdad? A los magos, para que le explicasen su sueño. El rey no les dio ninguna seña, simplemente le dijo: los he traído porque tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces dijeron: necesito que ustedes me respondan cuál fue el sueño y su interpretación. Imagínate el tremendo paquete que les está dando, cuando ni siquiera les está diciendo qué es el sueño. Les dice: bueno, quiero que me digan cuál es el sueño, porque lo olvidé, y cuál es la interpretación de ese sueño que yo olvidé. Imagínate el tremendo reto que había en estas personas, ¿no? Y obviamente, si lees el pasaje del capítulo 2, vas a ver que ni los astrólogos, ni los magos, ni los encantadores que estaban en Babilonia pudieron hacerlo. Y dijeron: rey, es que nadie puede hacer eso que tú pides. Jamás se ha pedido que alguien... Se han interpretado sueños, pero el sueño se cuenta, ¿no? Pero tú nos pides que te demos hasta el sueño y la interpretación, y eso nadie lo ha hecho. Entonces, por ahí andaba un hombre llamado Daniel, que Dios había llevado, que había sido llevado cautivo, obviamente en la cautividad de los 70 años de Israel en Babilonia. Y Daniel había sido llevado junto con muchos jóvenes, y entre ellos también sus amigos, y habían sido llevados a Babilonia. Y estando ahí en Babilonia, pues Dios los llevó con un propósito tremendo en su vida. Y al leer el libro de Daniel te puedes dar cuenta cómo Daniel fue tremendamente usado por Dios en medio de ese imperio, ¿no? O de ese reino. Entonces, estos hombres no pueden interpretar. Y lo que hace el rey, dice: bueno, si ustedes no me pueden interpretar el sueño, pues ¿saben qué? Voy a ordenar que los maten a todos, porque si no me interpretan el sueño, pues ¿para qué los tengo aquí en el presupuesto? ¿No? Digamos, ¿no? Ahora sí que ahí fue como el chino acá de que agarraron en México, o copelan o cuello, ¿no? Entonces, casi casi pues así le hizo Nabucodonosor a estos astrólogos, ¿no? O cooperan o cuello. Y pues no cooperaron. Entonces, ¿qué dijo el rey? Pues, ¿sabes qué? Son un lastre al presupuesto, ¿verdad? Me cuestan mucho dinero cada año mantener a esta bola de gente que no me sirve para nada. ¿Y qué hizo? Pues hizo un decreto en el cual mandaba matarlos a todos, astrólogos, a todos los encantadores y caldeos. Pero también entre ellos iba Daniel y sus amigos. Imagínate, ¿cómo eran considerados Daniel y sus amigos? ¿Eran considerados astrólogos, encantadores? ¿No? Eran considerados dentro de la gama o dentro del ámbito de los astrólogos. Imagínate, ¿no? Qué tremendo está eso, porque Daniel y sus amigos son considerados así. Entonces Daniel dice, y cuando Daniel se enteró de lo que había pasado, y dice, y se publicó el edicto, dice el verso 13, de que los sabios, entre ellos Daniel, fueran llevados a muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Dice aquí que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Mira las palabras que utiliza Daniel. Quiero que pongas atención en esas palabras que Daniel utiliza, para que podamos ver qué es lo que Daniel creía, cómo Daniel veía las cosas, y cómo era un hombre de gobierno por su visión de Dios. Fíjate lo que dice. Y dijo Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cómo ves? ¿A quién reconocía Daniel como su autoridad final y absoluta en su vida? Pues Dios era quien Daniel reconocía como su autoridad final y absoluta. Pero también Daniel tenía en alto concepto la autoridad de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor. Pero Daniel sabía, con todo el respeto que le tenía a Nabucodonosor y los sujetos que le estaba, también sabía que Dios era quien gobernaba por encima de ese rey Nabucodonosor, y que sabía que Dios es el que tiene todo el conocimiento y que tiene toda la sabiduría y quien revela las cosas, porque él conoce todo. Fíjate lo que la oración que hace Daniel. Es una oración de entendimiento, una oración de un hombre que tiene una revelación de Dios, de alguien que sabía que Dios gobierna por encima de cualquier autoridad sobre esta tierra. Obviamente no por eso no respetaba sus autoridades en esta tierra, las respetaba, y eso nos enseña mucho a nosotros que debemos respetar a las autoridades establecidas por Dios, ¿no? Y yo sé que muchos pastores lo toman nada más para las autoridades de la iglesia. Yo esta noche no quiero hablar sobre autoridades de las iglesias, sino las autoridades civiles en nuestro país, ¿verdad? Están puestas por Dios y nosotros debemos respetarlas y debemos sujetarnos a ellos, pero también sabemos que Dios está por encima de cualquier designio o de cualquier cosa que estas autoridades quieran hacer, y en nosotros está declarar algunas cosas, ¿no? Ahora, eso pasa en el capítulo 2. Después Daniel le da la interpretación, le da el sueño, fíjate, le dice, tú soñaste esto, la estatua, y le empieza a dar la interpretación de esa estatua. Y es impresionante cómo Daniel termina diciéndole a Nabucodonosor en el verso 37, dice, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En otras palabras, Nabucodonosor era el rey que era, porque Daniel decía, si no fuera por Dios que te da esto, tú no fueras nadie. Pero Dios te lo ha dado. Y entonces, por eso eres lo que eres, ¿no? Dios te da el reino, el poder, la fuerza y la majestad que tienes. Entonces, también no debemos temer nosotros, ¿no? De repente decirle a alguien, mira, sí, te respetamos todo lo que tú quieras y nos sujetamos a ti como autoridad, pero también debes saber que Dios es el que te puso y Dios es quien quita y pone reyes, como dijo Daniel, ¿no? Y él lo sabía. Daniel sabía, dice, cambias los tiempos y las edades, quitas reyes y pones reyes. ¿Cómo ves? Daniel sabía quién era Dios, ¿no? Ahora, yo te quiero decir una cosa. ¿Sabemos nosotros quién es Dios? Y si sabemos quién es Dios, entonces, ¿quién gobierna sobre nuestro país? ¿Quién designa las cosas? ¿Quién cambia tiempos y muda las edades? Dios hace todo eso posible en nuestro país. Y yo creo firmemente que Dios está en control de nuestro país. Puede ser que otros por ahí anden viendo al diablo actuando. Pero pues ahora sí que yo no sé qué Biblia están leyendo para que nada más estén viendo al diablo y a los demonios actuar en nuestro país. Pero la verdad es que Dios es el que está haciendo todo esto. Yo no veo a Daniel en ningún momento, ¿verdad? Viendo cosas de demonios en lo que él estaba viviendo. Él veía a Dios por encima de todas las cosas que estaba viviendo en esos días, en ese imperio, en ese gobierno de Nabucodonosor. Así que Daniel le da la interpretación y le dice al rey que pues tiene la majestad, el poder y la gloria porque Dios se la ha dado. Entonces, sigue narrando Daniel y llegamos al capítulo 4 de Daniel, ¿verdad? Y en el capítulo 4 hay otra situación que se da después de algunos años que Nabucodonosor se olvidó tal vez, porque obviamente eso no es cronológico en el sentido del tiempo, ¿verdad? Del capítulo 4 al capítulo 2 pasaron muchos años, pasaron varios años, pero Nabucodonosor se olvidó de quién lo había puesto y quién le había dado esa gloria, ¿no? Creo que ya nos dimos cuenta quién es el que está gobernando sobre esta tierra, ¿no? Claro que Jesús en un momento dado le dijo a Satanás que él era el príncipe de este siglo, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Pero aún por encima de todo eso, Dios está gobernando. Así que debes tener confianza en que estás en el reino de su amado Hijo, como dice Pablo a los Colosenses, ¿verdad? Hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, a un reino de luz. Entonces, esa es la confianza que debemos tener cuando conocemos a Dios y cuando comenzamos a ser llevados, ¿verdad? En su palabra y comenzamos a conocerle. Pues llegamos al capítulo 4 de Daniel. En el capítulo 4 de Daniel, pasando ya algunos años después, Nabucodonosor está en el esplendor del reino babilónico, está en lo máximo de ese esplendor y está él, ¿verdad? Sabiendo que Dios está gobernando. Fíjate la declaración de Nabucodonosor en el verso 2. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Eso es lo que declaraba, mandaba un escrito a todas las provincias de Babilonia y él declaraba estas cosas. Pero de repente tiene un sueño, ¿verdad? Una noche tiene un sueño en la cual él ve que pues hay un sueño de un árbol muy grande, muy frondoso, y lo espantó en gran manera ese sueño a Nabucodonosor. ¿Verdad? Lo espantó grandemente. Y ese sueño no tuvo la interpretación tampoco, no entendió completamente, pero algo de lo que este sueño, de lo que él veía, igual vuelve a hacer lo mismo, manda a llamar a todos los sabios del reino de Babilonia para que le dieran la interpretación de ese sueño. Y el sueño era este, dice, que veía en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruta abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, decía: derribad al árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y en el sueño decía este vigilante y santo que descendía: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ese fue el sueño de Nabucodonosor. Eso fue lo que perturbó grandemente, y no tuvo una interpretación clara de qué es lo que estaba viendo en ese sueño. Y vuelve a figurar, Daniel era el jefe de los sabios del reino, ¿verdad? Era el jefe de los sabios, imagínate, ¿verdad? Estaba al frente de todos los adivinos y todos los astrólogos de Babilonia. Y cómo un hijo de Dios va a estar al frente de estos astrólogos y adivinos. Bueno, ahí te lo dejo, pero la verdad era que Daniel estaba al frente de todo eso, porque acuérdate que algo que Daniel sabía era que Dios gobernaba, y que Dios daba a conocer las cosas, y que Dios revelaba lo profundo, y que él sabía que Dios quitaba y ponía reyes, y Daniel sabía que Dios cambia los tiempos y muda las edades. Eso lo sabía Daniel. Él tenía una identidad muy clara de quién era Dios y quién era él en Dios. Él estaba muy seguro, como tú y yo debemos estar seguros, quiénes somos y quién es nuestro Dios, y quién es Dios en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que a veces nos falta un poquito de confianza acerca de lo que debemos, de cómo debemos conducirnos cuando estamos en Dios, y a veces nos entra mucho miedo y temor. Déjame decirte que eso no proviene de Dios, y nosotros necesitamos ver a través de la palabra cómo un hombre como Daniel pudo ver en sus días más difíciles en estos reinos, pudo ver a Dios gobernando por encima de todo. Daniel agarra, dice que se lo cuenta, ¿no? A Daniel le cuenta el sueño. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, se quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. O sea, Daniel enseguida supo qué trataba el sueño, pero le era difícil decirle al rey lo que le venía, lo que estaba por pasarle al rey. No fue fácil para Daniel decírselo. Durante una hora Daniel estuvo perturbado, pensando: ¿se lo digo o no se lo digo? Pero sabía Daniel una cosa: se lo tenía que decir, porque Dios lo había decretado de esa manera. Y entonces Daniel le dice: bueno, te voy a decir la interpretación, pero yo te voy a decir algo. Si ese sueño y la interpretación, Señor, prefiero que sea para tus enemigos, le dijo, y tu interpretación para los que mal te quieren, o sea, los que desean mal para contigo. Yo deseo que todo esto que te voy a decir sea para tus enemigos y no para ti, pero pues ahí te va, ¿no? O sea, Daniel realmente respetaba a Nabucodonosor, pero te dice: ¿sabes qué? Ahí te va. Esto es lo que dice Dios. Ese árbol eres tú, ¿verdad? Ese, y del cual todos estaban debajo de ese árbol, y las aves de los cielos hacían nidos, y toda bestia del campo estaba bajo él. Eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, y has llegado tu grandeza hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que el rey vio, que un vigilante y santo descendía del cielo y decía cortar el árbol, ¿qué le dijo? Esta es la interpretación, oh rey, y esta es la sentencia que Dios ha venido sobre mi señor el rey: que te van a echar de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Fíjate, ¿cuál era la intención de todo esto? Dios quería mostrarle a Nabucodonosor que él no podía enorgullecerse de lo mucho que había crecido, y que él debería manteniéndose sabiendo que ellos estaban bajo el reino, ¿verdad? De Dios. Aun cuando Nabucodonosor fuera tan grande, él debería mantenerse sabiendo que Dios estaba por encima de todo. Y dice, mira, por eso viene esto, ¿sí? Para que sepas, ¿no? Y que él, el Altísimo, tiene el dominio en el reino de los hombres. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Fíjate qué interesante, ¿no? Todo lo que estaba pasando era, mira rey, perdiste el enfoque, perdiste la visión, perdiste la ubicación, perdiste el piso, no sé, como quieras decirle, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ya se te subió a la cabeza y lo que Dios va a hacer es que te va a ubicar. O sea, Dios va a ubicarte y de veras que va a ser feo verte comer hierba como güey, porque eso fue lo que dice ahí y eso fue lo que le pasó al final. Cuando pasen 7 tiempos o 7 años, tú vas a levantar tu vista y vas a reconocer que el cielo gobierna. Por lo tanto, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Al cabo de 12 meses, o sea, al año, el rey se estaba paseando en el palacio. No es, y empieza a enorgullecerse, ¿no? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así te dice el rey, así te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. ¿Cómo ves? ¿Qué había pasado? Se cumplió la palabra sobre el rey debido a que él no reconoció en su momento que todo provenía de Dios. Sin embargo, hay una restauración en el rey, en Nabucodonosor, ¿verdad? Y después de 7 años él entra en razón y dice, en el mismo tiempo mi razón dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso pasó al final del tiempo, a los 7 años la razón le fue devuelta a Nabucodonosor, bendijo al Altísimo y lo alabó y lo glorificó para siempre. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mira, lo que estamos viendo en este libro, en estos pasajes de Daniel, y lo cual Dios hoy te dice y nos está hablando en nuestro corazón, es que debemos tener confianza en que Dios gobierna por encima de todas las cosas. Que no debemos preocuparnos si algunas cosas están sucediendo. Que si los mercados mundiales están cayendo, que si las bolsas de valores, no sé, la economía. Fíjate que por ahí leí un artículo muy interesante sobre... Que me llegó a mi correo, donde dice, ¿no?, que es un tiempo de crisis. O sea, la pregunta era un tiempo de crisis, creo que lo comenté la vez pasada, ¿no? Y decía, pero hay gente que en estos momentos de crisis es cuando logra hacer su mayor riqueza, y otros logran hacer, y otros pierden todo lo que tienen. ¿Y sabes cuál es el factor principal? Lo que es miedo, temor. El miedo y el temor te lleva a actuar de manera no sabia, insensata, te lleva a actuar de esa manera. Y en estos días Dios quiere que tengas paz en tu corazón, que tengas confianza, que todo lo que está sucediendo en el mundo y lo que está pasando en nuestro país, en todas las cosas, Dios tiene el control absoluto y que Dios gobierna por encima de todas las cosas. Imagínate qué confianza Dios nos provee. Daniel estaba viendo todas las cosas sucediendo en el tiempo del reinado de Nabucodonosor, y el enfoque principal de cada evento en el libro de Daniel era indicar que Dios es el soberano y quien gobierna por encima de todos los reinos de esta tierra, para que reconozcamos nosotros que el cielo gobierna sobre la tierra. Ahora, ¿cómo has concluido tú en tu corazón? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Dios tiene el control de todo, ¿no? Entonces, ¿sabes una cosa? Debemos estar en paz y tener confianza. Debemos estar seguros en nuestra vida. En este tiempo, a veces tan difícil, Dios ha dicho, ¿sabes qué? Ten confianza, porque yo gobierno por encima de todas las cosas. Y si tú y yo estamos en Dios, entonces, ¿sabes qué? Podemos estar tranquilos. Debemos confiar y debemos creer a su palabra. Debemos de dejar de escuchar otras voces que se levantan por ahí hablando cosas, temerosos, ¿verdad? Declarándole que otras cosas son las que gobiernan, cuando Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y sabes algo más, tú y yo como hijos de Dios, si has aceptado al Señor en tu corazón y lo has hecho el Señor de tu vida, eres un hijo de Dios como yo, como algunos de los que nos escuchan, tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad de declarar las cosas de Dios, de orar por nuestras autoridades, ¿verdad? De declarar la magnificencia de Dios, de declarar a Dios por encima de todo, en tu trabajo, en todas las cosas que haces. Dios es mayor, Dios está en control de todo, Dios es quien gobierna sobre la tierra. Entonces, pues esta noche es lo que te puedo compartir acerca de la palabra. Dios quiere que tengamos confianza en nuestro corazón, Dios quiere que tengas confianza en tu vida. No temas a las cosas que pueda hacer el hombre, dice la palabra, ¿no? No temas lo que pueda hacer el hombre. Dios es quien tiene el control de tu vida. Si Dios es el que quita y pone reyes, si Dios es quien gobierna por encima de imperios, imagínate Dios gobernando en tu vida. ¿Cómo crees que Dios no va a tener el control de todo lo que pasa alrededor tuyo? No cambies la mirada de eso. Debes poner tu mirada en lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Gracias por su atención. Un saludo a todos y que Dios les bendiga.